Pañuelo que tú llevas en el cuello tan florido. El cuello tan florido, en el cuello tan florido. Saben todos los serranos que primero había sido mío. Saben todos los serranos que primero había sido mío. Dice que tú a mí no me quieres, pena yo no tengo ninguna. Pena no tengo ninguna, pena yo no tengo ninguna. Porque yo con tu querer no tenía hecho escritura. Si yo te quedé año que me hiciste de lobo, os recompensaré. Que el daño que me hiciste de lobo, os recompensaré.